noches, bienvenidos a una muy especial edición de Escuchar es Aprender en el marco del Quién es Quién. Este fue el festival multidisciplinario organizado por el ISER. Salimos finalmente no desde el auditorio, que hubiese sido nuestro deseo, todo no se puede. Vio, hoy fue un día muy convulsionado, la gente acá laburó a más no poder. Sol Ávila, que estaba del otro lado, María Cecilia Aguilar, que acaba de salir del estudio, donde estamos esperando al señor Juan Ravioli, que va a venir a engalanar esta última emisión del ciclo 2010, esperemos que no del ciclo eterno de Escuchar es Aprender, esperamos poder seguir, ya sea aquí o en algún otro lado. Aquí nos han tratado muy bien en Radio ISER FM 95.5. Veremos qué planes tienen para nosotros, si es que tienen algún plan, en el año 2011, año eleccionario, año de nuevo, de muchos cambios. Esperamos que sea un año de continuidades para este ciclo que hemos hecho aquí con el señor Hernán Pilati, que está ahí del otro lado, bien flanqueado, lo veo, al compañero Pilati, tan bien flanqueado como estoy yo aquí con la gente invitada a ver el programa. La idea era hacerlo en un marco mucho más grande, pero aquí en un marco más bien íntimo se ha quedado bastante bien. Como decía, estamos esperando al señor Juan Ravioli, que ya está por llegar. Vio que acá el caos de tránsito de Clarín está más vigente que nunca, aparte hay mucho problema para estacionar, pero ya va a llegar. Yo estoy seguro que la señorita Vane Recaño, su amiga del alma, lo va a llevar a buen puerto. Estamos, como siempre, en nuestras vías de comunicación: facebook.com/escucharesaprender, escucharesaprender.com.ar es nuestro blog, donde no sé qué vamos a poner. Algo vamos a poner, Pilati, porque hoy está más difícil que nunca, porque no vamos a pasar muchas canciones que digamos. ¿Y qué me faltó? Ah, sí, correo@escucharesaprender es nuestro correo. Correo que hoy seguramente también se va a quedar virgen. No hemos recibido un mail en la historia de Escuchar es Aprender, y hoy seguramente no va a ser la excepción, porque todos van a estar comunicándose por Facebook. Todos los pocos que queden, porque todos los que escuchan el programa vinieron hoy a verlo. Así que, hola Vane, ¿cómo estás? Ahí está Vane Recaño. Si quiere, Juan puede dar la vuelta, si no quiere, no. Mientras tanto, nosotros vamos a poner una canción de Juan Ravioli, del señor Juan Ravioli, un favorito personal que yo dije, bueno, cuando me canse de remar, la vamos a poner, porque es una canción hermosa. Perdido, perro de casa, de Álbum para la Juventud, volumen 2, Juan Ravioli, que ya está con nosotros. Confundí al correr y secretos que nunca conté, y apenas me atrevo a decirte que estoy cansado de tanto pensar. Las cosas solían pasar, no habiendo recuerdos de qué preocuparse más. Finalmente, bueno, agradecemos muchísimo a Ricardo Gutiérrez, a María Cecilia Aguilar, que nos están dando una mano para que el señor Juan Ravioli, que ya está con nosotros, pueda tocarse unas canciones, que es lo que mejor sabe hacer. Va, no sé si es lo que mejor sabes hacer. ¿Sabes hacer alguna cosa mejor que tocar canciones? Cocinar, por ejemplo. No, toco mejor que lo que cocino. Tocas mejor que lo que cocinas, pero cocinas bien. Y algo te puedo hacer. Muy importante, es un... Dice que, mira, ya te están retando, que te acerques más al micrófono, dice. ¿Más? ¿Aún más ahí? Si te lo querés comer, no sé si será muy apetitoso. Abajo hay chimichurri, porque te cuento que, para que lo visiten después, ahí en la terraza de Lícer, a propósito del quién es quién, están vendiendo vituallas, como dicen. Muy bien, sí, hay choris y... Hay choris. Por el estilo, sí, vi unos carteles ahí. Y sí, hay mucha más promoción de eso que de escuchar es aprender, lamentablemente. Nos hubiese gustado hacer más promoción, pero la verdad que tenemos el estudio bastante colmado. Eso siempre es una caricia al alma, como lo es tu visita, la cual nuevamente agradecemos. Bueno, contanos un poco, Juan, ¿en qué andas? Porque nos tardaste 3 años en dar el volumen 2 del álbum Para la Juventud. El volumen 3, si es que existe. Del 2006 al 2009, si hago la matemática... Hay 3 años, ¿eh? Si le resto, dicen que hay 3 años, yo, viste... Bueno, toco mejor de lo que... que haces matemáticas, ¿no? Está bien, bueno. No, no hay por qué, pero bueno, de eso. Si vas a tardar también 3 años o... Sí. Sos de madurar las canciones, ¿no? No sos de escribir muchas, ¿o sí? No, no. Sos de, más bien, formarlas hasta que son un todo y salir. Porque me acuerdo, por ejemplo, en noviembre, en el EP, que está Domingo... Que Domingo sale recién, 2 años después, con otro arreglo en el volumen 2 del álbum Para la Juventud. ¿Por qué álbum Para la Juventud? Yo siempre me lo pregunto. Yo sé que te lo deben haber preguntado 82 veces aproximadamente. ¿Hay alguna ironía ahí o yo estoy inventando? No, hay un resguardo, creo, más que una ironía. ¿Resguardo de? Y un resguardo de dentro de 15 años cuando reniegue esos discos, voy a tener la posibilidad de decir que eran... Eran para los jóvenes. No, era durante mi juventud. Durante la tuya. Bueno, vos sabés que hoy, a propósito de tu visita, me intoxiqué aún más de tus discos. Y sobre todo de los discos de los dos larga duración. Noviembre es como un souvenir muy bonito, que se lo debo a Vane. Pero de los discos, y veo una diferencia que a ver si vos también la notás. Uno es un disco, si se quiere... dentro de tu música, más oscuro, como más de abandono, el volumen 1. Y el volumen 2 es más luminoso. Si bien ambos tienen sus momentos arriba, digamos, de mucha instrumentación y de mucho poder, ambos son dos discos muy diferentes en su estilo. No sé si vos los habías concebido así, o si salieron así, o qué, pero lo parecen, por lo menos. Sí, es eso que vos decís. El volumen 1 fue un disco que... se originó en una situación de mucha soledad. Sí. Y el volumen 2 fue un disco que se hizo con un equipo consolidado y más maduro en general. Claro. Entonces sí, está eso que vos decís. Está... Yo también lo recuerdo así. Y si lo los momentos, ¿no? También, sí. Claramente. Mira, hablaste de escuchar los discos, sobre todo el volumen 1, digo, hablando de lo que... ¿te duele en algún momento escucharlo? O sea, no. El recuerdo, viste que... Todavía no. Siempre, todavía no. Bueno, está bien, bueno, pero viste que siempre hay algún recuerdo que queda, sobre todo en tus canciones, que son todas escritas desde la primera persona, son todas, prácticamente todas, digo, o por lo menos las que yo recuerdo ahora, en un rápido repaso mental. No lo tenía presente, pero puede ser, sí. Sí, sos muy de la primera persona. Pensé que eran autobiográficas, mirá, hasta No siempre. Igual. No siempre, ¿no? Pero hay una porción. Entonces, si no son autobiográficas, sos de esos compositores que, a mí me gusta decir, escriben mirando la ventana. O sea, ¿escribís para la ciudad en la que vivís o escribís lo para vos? Digamos, para el, ¿entendés? O sea, ¿escribís pensando en la ciudad? Porque son discos que me ha pasado de cruzarme con mucha gente que me dice, yo estos discos los escucho mientras voy caminando por la calle y son lo que estoy mirando. Ajá. Que a mí eso me parece buenísimo y no pasa con muchos, pasa con vos, por ejemplo. Y son, yo creo que me considero medio un bicho de ciudad. Creo que sí, que hay un poco de eso. Sí, miro la ciudad. Mira, miro para, porque es el ecosistema en el que me tocó, en el que te tocó a escribir canciones, desarrollar, ¿sí? Claro. Y las músicas también, también salen de ahí, ¿no? Por lo menos las, sí, que uno puede también, de nuevo, en un repaso muy rápido, pensar que te influyen a vos, salen de ahí. Son muy músicas muy citadinas. No quiero nombrar ninguna porque siempre nombrar influencias es medio antipático, sobre todo para el que recibe, que tu música me suena. Claro. Pero son raíces muy urbanas. Y otra cosa que quizás nunca te han preguntado, a ver, quizás sí, es, vos sos un tipo que escribe letras muy pensadas, muy muy maceradas, muy, digamos, muy muy armadas y muy, de nuevo, pensadas. Entonces, a la luz de esto, ¿cuáles son tus influencias literarias? Si es que tenés, o sea, tipos que vos lees y sabés que eso se trasciende en lo que vos escribís a la hora de hacer música. ¿Tenés alguno? Porque yo me acuerdo, recuerdo citas literarias, por ejemplo, en la contratapa del álbum Para la Juventud, volumen 2 y ese tipo de cosas, y dije, bueno, evidentemente, y bueno, más allá de las letras, evidentemente acá hay un tipo letrado, que hay un tipo que lee, y dije, algo de eso siempre trasciende en lo que hacemos. Sí. Paradójicamente no soy un gran lector, digamos. No soy un tipo que lee, no sé. Sos como con las canciones, 30, lees un libro por año. No. Ni ni 10, no sé. No, o sea, no soy un devorador de libros, ni de discos tampoco. ¿No? Ah, mira. No, por ahí releo. Sos de, como con las canciones, digamos. Claro. Agarrás un libro y los discos también. Sí, a veces me doy cuenta que en general los discos que más me quedan, que vuelvo siempre a los mismos discos, y no son más de 20. No, nunca. Es que es un montón igual, o sea, cada tanto, no sé, o me compro discos o me... Eso es lo que uno vive. Pero donde uno siente la familiaridad de determinadas cosas, y por ahí le simpatizo con algún disco que remite incluso a otros que son de, que están en el top, top 20. Pero de escritores así, o de libros, viste, porque pasa como con los discos, uno no es fan de la obra de un artista, por ahí es fan de un disco en particular. Sí. Siempre tuve como la convicción de que fui influenciado por Alejandro Dolina, digamos, desde siempre, de escucharlo, de leer algún libro, hablando de urbanidad, algún cuento de él, sí. De cierta, De ese intento a veces por escaparle a lo más fácil o a lo más obvio. Sí, y además una... El intento no siempre logrado. Pero sí, creo que sí. Creo que es una de las influencias que yo siempre tengo presentes. Después, a veces cuando pienso en la posibilidad de que me pregunten esas cosas, se me ocurren otros, pero en el momento que me preguntan... En el momento de la pregunta, no me los acuerdo. Es un problema ese. Pero mira, Dolina, en la forma de relato, tal vez hay algo ahí, sí, que se trasciende hacia Dolina. Sí, sí. Está bueno, por eso te digo, está bueno mencionarlo, porque a veces, viste, uno, cuando es artista, es más que los discos que escucha. Además, justo cae, ahora que lo pienso, cae como... es como una especie de figura radial que trasciende. Mirá, la media, ¿no? Me parece que incluso hasta viene muy al hecho de esta visita. Viene muy al pie de la cuestión, de un tipo que, bueno, de la radio saltó hacia otros horizontes. ¿Sabes qué también me viene muy al pie? Y voy a retomar algo que vos dijiste. Hablaste del top 20 de discos. Ajá. Nosotros somos un programa muy musical, eminentemente musical, únicamente musical, que viste que uno es como un perro que sabe hacer una sola gracia, entonces esa gracia la perfecciona, esa es la idea un poco. Y hablando de eso, mira, te voy a poner en otro brete. Decime tres discos. Ahora. Tres discos. No tienen que ser los que más te gusten, no tienen que ser los mejores. No, los que tengo ahí. Digamos. Tres discos acá, ya. Tranza, para anotar. Tranza de Caetano Veloso. Abbey Road. Referencia en el. No se puede escapar, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Y alguno de Elliot Smith, figura 8, figure 8. Figure 8 de Elliot Smith. Sí. Esos serían tres. Si te dije tres, mañana te puedo decir otros. No, otros es que. Tres, te lo voy a ahora volver no, a preguntar. En 10 minutos te voy a volver a preguntar tres discos más que. Que te parezca. Que te parezcan también importantes. Mientras vamos a escuchar una canción tuya, así seguimos perfeccionando esta cuestión de vamos a ver cómo hacemos para que puedas tocar unas canciones, que es lo que viniste a hacer de nuevo. Bien. Yo no voy a decir que vos sos un perro de un solo truco, porque no lo sos y está bastante claro, pero. Más o menos. Nah, vamos, hombre. Pero bueno, es de lo que uno sabe hacer. Así que vamos a ir con una canción que la va a programar el compañero Hernán Pilati, otro compañero además rapado del señor Juan Ravioli. Y también, compañero fan, así que lo que vos elijas va a estar bien, querido Pilati. Y vamos a seguir intentando hacer que en Escuchar es Aprender, aquí en el Quién es Quién, esta jornada muy especial, con amigos y toda esa cuestión, suene el señor Juan Ravioli. Hernán, el aire es tuyo, poneme una canción. Thank you. Bueno, continuamos aquí en Escuchar es Aprender con el señor Juan Ravioli, quien ya se ha calzado en su pierna derecha la Fender negra que ha traído como, no única compañera, estaba en Recaño aquí también, a quien salvó el señor Hernán Pilati, a quien seguramente le queremos agradecer por poner la dirección de este sitio, de este lugar, que es el Iser, Avenida Ramos Mejía 1398. No vengan porque ya no hay más lugar. Siempre hay lugar, siempre nos podemos amuchar un poquito más. Y ya que no vienen, pueden entrar a nuestras vías de comunicación. Escucharesaprender.com.ar es nuestro blog. Facebook.com/escucharesaprender es el Facebook, por supuesto. Y correo@escucharesaprender.com.ar es nuestro mail, donde recibimos el primer mail de una amiga, Jezabel, que nos dice que es nuestra fan. También seguramente tuya, Juan, así que... No necesariamente. Bueno, supongamos que sí, ponele. Vamos. Tirémonos un poco de flores, ya que estamos acá en esta circunstancia. Le agradecemos porque desvirgó nuestro mail, que es algo muy importante, que alguien tenía que hacerlo. Bueno, Juan, ¿estuviste pensando qué vas a tocar hoy? No. ¿No? ¡Qué bueno! Me gusta más eso que, sí, vengo con las canciones, porque en realidad, bueno, cuando uno es solista tiene esas cosas, ¿no? No tenés que compartir criterio estético, no tenés que ensayar. Bueno, ensayar un poco sí. No, bueno, cuando haces con banda, pero si no es... No tengo que discutir con nadie. ¿Eso es lo que te llevó a ser solista? Mirá que... No. Fue un poco al revés. Ah, pero... Mirá vos. Bueno, porque era una de las cosas que te quería preguntar. Lance. No, ¿por qué uno termina...? Porque una cosa es ver a... Yo no quiero hacer nombres, pero vio esas que son más movidas de marketing que aventuras solistas. Ajá. De los nombres que seguramente... Que salen de bandas grandes y ponen a... Claro. Pero en tu caso, ¿cómo fue decir, bueno... Yo creo que... Tengo que ser Juan Ravioli de acá en... Seriamente, ¿no? Sí, por favor. Yo creo que cuando... Soy de una generación que tuvo la particularidad de vivir una transformación tecnológica. Uh-huh. que nos permitió hacer un montón de cosas que antes eran mucho más difíciles. Uh-huh. Hacerlas en casa. Claro. Entonces, poder lograr plasmar una idea concreta como es el volumen 1, digamos. El volumen 1 es eso, es vos, sí, no necesariamente, o sea, en tu casa. No, pero... no enteramente, no todo el disco, pero buena parte del disco lo grabé, lo fui grabando de a poco yo, una capa sobre la otra, un instrumento sobre otro. Mm. Y no soy millonario, digamos, quiero decir, no. Claro. Lo pude hacer porque tuve acceso a esa tecnología y a la posibilidad de hacerlo. Mm. Y una vez que la idea estaba consolidada, pude convencer a otros de armar una banda y... Claro. Ya era tarde. Una vez que ya mostraste... Ya había salido como Juan Ravioli. Ya no había vuelta atrás. Pero me parece que en mi caso al menos es un poco así. Yo tenía una banda y siempre toqué con distintos grupos. Mm. Y en el momento que me di por vencido, me dediqué más a tocar y a formar parte de otros grupos. Mm. como acompañante y observador, y cuando me sentí capaz de hacerlo, de sacar mi disco, para adelante, claro. Con canciones que habías hecho... Que venía haciendo y que ya traía de otros grupos. Mm. Claro, bueno, no es antojadizo, pero le agradecemos a la tecnología. Bueno, ¿qué seríamos sin la tecnología? Acabo de nombrar tres vías de comunicación, que son tres cosas que uno hace en la computadora, ¿no? Sí. Sin ser millonario tampoco. Claro. Con lo cual, y bueno, ya el volumen 2 ya es otra cosa. El volumen 2 lo grabaste en vivo, ¿no? En vivo en... Bueno, no totalmente. Pero sí, a diferencia del 1, se grabó la banda en vivo, después los vientos y después las voces. Complicado grabar la banda en vivo, ¿no? Mucho... Sí. Se cuela una cosa en los micrófonos. Sí, no es tan problema. O sea, obviamente tiene que haber un estudio que permita hacer eso y lo permita hacer bien. Iones. Y el estudio de Ion lo permitía, sí. Mm. Tenía un piano, tenía separadores, tenía como recovecos donde poner los equipos. Claro, para que no sin que se cuele una cosa con otra. ¿Y cómo lo grabaste? ¿En qué formato? La base, digamos, que grabaste en vivo. La plataforma fue digital. Mm. Un multipista digital, un Pro Tools, básicamente. ¿Qué fue? ¿Bajo, batería, guitarras? y grabamos en vivo la batería, el bajo, la guitarra eléctrica, la acústica y el piano. Y después arriba... piano eléctrico o piano acústico. Y arriba le fuiste metiendo... Al otro día elegimos las tomas sobre las cuales íbamos a trabajar y grabamos todos los vientos de los temas que llevaban vientos. Y después sobregrabamos algún que otro solo y bueno, y las voces. Y las voces. Sí. Mucho laburo, mucho ensayo. Y sí, para la, sobre todo para la parte, en vivo. Del en vivo y, claro. y el ensamble de vientos. Sí. Hay que ser ajustadito. ¿El ensamble de vientos no lo hiciste vos? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo no lo hice yo? ¿No lo armaste vos el ensamble? Mira, yo también con la banda venía trabajando con un dúo, con el que es mi hermano y un saxofonista, trompeta y tenor. Y para el disco sumé un trombón y un saxo alto. Los arreglos, eso es lo que los arreglos. Los arreglos no, los fuimos armando con mi hermano y con los instrumentistas. En algunos casos. Claro, porque también sabes de vientos. No, la música. A ver, no sé, qué sé yo. Es un equipo, quiero decir, ¿no? O sea, lo vamos trabajando un poco entre todos. Por ahí una idea dispara alguno y entre todos encontramos la mejor manera de llevarla adelante. Claro, mismo en no solo en los vientos, sino en la banda en sí, digamos. Sí, siempre sí, los arreglos son... Más cuando tenés gente talentosa. En el volumen 1 lo fui armando, como te digo, así como prueba y error, de cosas que grababa, después salían. Y en el volumen 2... demié mucho, preproduje mucho y pasé muchos arreglos. Son dos formas distintas de obsesión, digamos. Sí, de dedicación, de obsesión suele ser más maliciosa, qué sé yo. Sí. No sé. La dedicación y eso no. Eso el laburo. Sí. El laburo. Y en el medio, grabar con otros y laburar con otros, como sí, mucho. Vos. Mucho. Sí. Conocemos alguna que otra aventura de algún que otro amigo. Con el que has colaborado. Están todos. Nosotros justo pasamos una gacetilla con una, debe ser una tercera parte de los artistas con los que grabaste, y son un par. Sí. Son varios. Además, en varios instrumentos. Bueno, esto lo cuento porque por ahí hay gente que todavía no te conoce. Deberían conocerte más. Esperemos que escuchar es aprender sea un pequeño granito más de arena en el camino, ¿no? Sí, pues esa es una, digamos, una ambición propia. Sí, una ambición propia. Seguro que sí. Esperemos. Bueno, ¿querés hacer alguna canción? Si no, seguimos hablando. Como usted diga, como a usted le parezca. Por favor. Estoy entregado a su programa. Te quedás acá entonces. Decinos con qué canción querés arrancar. Y contanos un poco, algo. Que no tiene que ver, no tiene necesariamente que ver con la canción. Contanos algo. Y que te cuento que estuve este mes que terminó fue un mes de, afortunadamente, de mucha de giras, de andar tocando en el interior del país y en Uruguay, creciendo mucho el volumen 2, ¿no? O sea, presentando el volumen 2 en realidad, presentando las canciones en general de los dos discos, porque como cuando salgo a tocar solo no sigo una línea muy muy ordenada de lo que toco, sino que llego como acá, por ejemplo, llego y veo la lista que tengo que me quedó de la última vez y alguno sale. Y además me voy aburriendo muy rápido de los temas de la forma de tocarlos, entonces cambian, van variando las, claro. Y así que fue un mes así de mucho girando. Y estuvo fueron lindas experiencias. Nuevo público también, ¿no? Nueva gente que no lugares, te conocía. Personas que... público receptivo. Nuevos puntos de vista, sí, muy interesante. Así que bueno, que sigan entonces. Ojalá que estas sigan. Visitas y que bueno. Que sea más asiduo. Que tal vez en 2011 nos encontremos acá mismo y sea otra la situación. Tal vez tenga que hablar con dos agentes de prensa, ¿no? Con un equipo de prensa. Con equipo de abogados. Equipo. Vos decís. Sí. Bueno, Juan. No sé. Puedo tocar. A ver. Podés. A ver. El público que te dice. Algún tema nuevo. Un inédito. Eso me encantaría. ¿Sí? Así que... ¿Tiene nombre? Sí, se llama Aguacero. Thank you. invierno, salgo vencido. Todo me parece raudo y perdido. Tú pronto pasarás, un aguacero vendrá a buscarme. Olvidarse tal vez allá. Es bueno estar de vuelta con los bolsillos llenos de promesas mientras camino. Nunca mejor utilizada la frase aplauso cerrado, literalmente cerrado, aguacero, un inédito, gracias por lo del inédito. Yo hablando con, vos sabés que ahora que, hablando con Uriel, Mermel, amigo en común, gran él amigo. Me decía que, sí, gran amigo, gran pibe, él me decía que su canción favorita tuya es Alta Fidelidad, y lo que él me decía también, dice, las mejores canciones que tiene son los inéditos. Así que mira, ahí hay una cosa que tenés que hablar con un analista. Seguramente ver el álbum para la juventud volumen 3 va a salir con todas las mejores canciones según Uriel. A Uriel le va a encantar. Si es como canciones como estas, bueno. Bien. Yo te voy a pedir que continúes cantando canciones. Yo ya después, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que yo siga hablando? No. Por favor, bueno, está bien. Cantanos una más. Y podemos ir con... A ver, pará. Te voy a exprimir hasta que vos me digas, pues basta. Así que empecé a pensar cuándo. Podemos hacer... una de volumen 1. ¿Cuál? Están menudos. Oh. vamos cerrando. Desperté sin haber podido conciliar el sueño en tu ausencia. La ambición puede ser mortal y sin voz alcanzo a darme cuenta tantas calles vienen a decirme que ya no estás más. Déjame mirar por última vez tu rostro, solo quiero alcanzar por última vez a tocar el cielo. Me está mortificando. A decirme que ya no estás más. Tanto tiempo desatando nudos de recuerdos. Thank you. Nuevo aplauso. Si nos seguís castigando así, te vamos a seguir pidiendo canciones. Vos seguilo pensando, no sé, toca el payaso Plin Plin, alguna cosa así. No, contanos. Ahí está, listo. Es nuestro feliz cumpleaños también. Vigésimo programa, 20. Es que una vez me di cuenta de eso y no, fue muy fuerte. Fue muy jodido, ¿no? Es jodido darse cuenta. Yo también, yo cuando caí. La misma melodía, la misma canción. Nunca más pude cantar el que los cumpla feliz. Te lo juro por Dios, nunca más lo pude cantar. Dije, no. Ladrones. Yo empecé a cantar el otro cuando se tenía que cantar el. Claro, viste, es como que te arruinan la infancia. Te arruinan la infancia. Es como que cuando te dicen que el topollillo era un muñeco, esas cosas, no se dice. Claro, no doy, perdóname. No era la intención. Por eso tenés que seguir tocando canciones. A ver si todavía te sigo revelando secretos. Digamos, de dónde vienen la plata de los dientes del ratón Pérez y esas cosas. Tocanos una canción, sí. A ver, ¿qué podemos hacer? No sé. Tocaste un inédito y una del volumen 1. Toca el volumen 2. Sí. Bueno. Desde mi puerta al fin del mundo, yo sé que estás ahí. Sé bien que oís mi voz. En tus manos frías, la más blanca nieve nunca dejó de estar. Dentro del alma cae. Otra canción antes de que no tenga nada más para decir. Digo, pueden seguir comunicándose a escucharesaprender.com.ar, correo arroba escucharesaprender.com.ar, facebook.com/escucharesaprender. Ahora Juan va a decidir si quiere tocar otra canción, si no, no. Pero de la verdad queremos que toques otra canción. Todos los que estamos presentes acá, no seremos muchos, pero somos un público devoto. No de lo de la cárcel, sino de. Creo que se entendió. Bueno, voy a hacer otro inédito, que es el último tema que hice. Inédito. Apa. Recién registradito en Sadaic. Bueno, claro, inédito, pero registradito. No vaya a hacer cosa que alguien de los que está escuchando escuchar es aprender te lo robe, ¿eh? Y bueno, uno, viste, tiene que tomar. Uno tiene que tomar esas medidas, ¿no? ¿Cómo se llama? Fresco de invierno. Aguacero, fresco de invierno. Y los dos remiten, sí, dos. Estás años climático. Dos años distintos. Lo que pasa es que hay una temporada de composición que es la salida del invierno y justo. Ah, vos componés a la salida del invierno. Fueron casualidades. Ah, está bien. No, porque viste que mucha gente compone en el invierno por esto de tener que estar adentro de la casa y agarrás la guitarra y. Claro. No, yo compongo pensando en las cosas que pensé estando en la casa. Claro. Y bueno. Es este, fresco de invierno. Fresco de invierno. He sabido la tienda siempre acecha. Uno más y otro año de paciencia. Llegaste, muy bien. Sí. Bueno, te vamos a despedir. Se nos pasó muy, pero muy rápido esta hora de escuchar y aprender con el señor Juan Ravioli de invitado. Queremos agradecerle, por supuesto, a Juan, a Vane, que hizo todo esto posible. Sin ella, nada de esto hubiese ocurrido, nada de esto hubiese sucedido. Sin su presencia. Fan de Vane en Facebook. No me digas que tiene página. La estoy buscando. Tenemos acá el Facebook abierto, sabés que sí. También queremos agradecerle, por supuesto, a María Cecilia Aguilar, Ricardo Gutiérrez, Corina, de la organización del Festival Quién es Quién, porque todo esto estuvo en una incertidumbre grande, como una incertidumbre grande. Hasta que, finalmente dijimos que venías vos y dijeron, vamos a abrir un lugar, y abrieron este lugar, como verás, con mucha gente. Guardan todo de valor. Guardan todo lo que sea de valor, las canciones. También queremos agradecer a, para que tengo que darme vuelta para contar y voy a salir de plano del micrófono, de Gwen, Ro, Julieta y Juan, que han sido los fotógrafos oficiales, el señor Diego Dagá, que ha sido el filmador oficial de la velada, Nico Santagati, el señor Pablo, que anda por ahí, y a toda la gente que ha visitado Escuchar es Aprender, concurrido, no tan concurrido como si hubiese sido en el auditorio, pero la verdad mejor concurrido, porque más íntimo, más cerrado y más chiquito. Nosotros también nos despedimos de Escuchar es Aprender, Juan, con tu presencia. Buenas noches. Por lo menos en el ciclo 2010 nos despedimos, hasta el 2011, vaya a saber dónde, ¿no? Vaya a saber si en algún lado. Seguro que sí. Esperemos. Yo sé que acá tengo gente que va a hacer lobby por mí, que no está dentro de este estudio. Tengo amigos poderosos. ¿Cómo que no? En este estudio también. Mira, ya te estoy firmando algo ahora. Así, no te apures porque yo soy más rápido todavía. Pero bueno, nos despedimos de un ciclo que ha sido muy hermoso, muy bonito. También, por supuesto, el señor Hernán Pilati, del otro lado del vidrio. Un grandísimo aplauso para nuestro genio operador de lunes a lunes. Los dejamos con una última canción del señor Juan Ravioli. Con esto nos despedimos, si te parece, Juan, si no. Pero por favor. ¿Querés cantar una capela? ¿Que no querés cantar? No sé, como vos quieras, con lo que quieras. Bueno, adelanto del próximo videoclip. No sé volver. Siento mucho por mi alma. heridas me confundí al correr y perdí mi condición de ser un perro de casa. Lo cierto es que debí buscar cómo sobrellevar estar siempre tan solo. Me cuesta extrañar y antes lloraba al pensar quién había en mi lugar. Noches y días de andar desandando ciudad. Me lleva a olvidar. Gracias a todos, esto ha sido Escuchar es Aprender, hasta el 2011, esperemos, nada, gracias a todos.